Hola, compañeros, compañeras. ¿Y dónde está el micrófono hoy? No funcionó. Mira, por culpa de no funciona, lo tenemos que arreglar. Porque quiero decir que el viernes pasado hubo una marcha contra Monsanto y como no teníamos el micrófono, no se escuchó y no fuimos todos los que debíamos. Claro, así mira, que no se escucha, ahora. ¿Eh? Bueno, ahora les quiero decir que el día 22 va a haber una marcha también contra Monsanto, que se va a hacer en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Ecuador, porque en Chile se va a votar una ley de las semillas, que es lo que también quieren poner acá, donde el dueño de las semillas las pierde para que un monopolio las maneje. Bueno, decirles que evidentemente este gobierno neoliberal no tiene techo ni piso, está desaforado, todos los días pérdida de trabajo. Nosotros no queremos, queremos que todo el mundo en nuestro país tenga trabajo, ¿no? Que no haya casa de brujas, que no haya persecución por ideología política, porque siempre hemos vivido, porque a veces se quejan de que no hay prensa. Nosotras no tuvimos prensa en el gobierno anterior, Nosotros no nos invitaron nunca ni a 678, ni a la Radio Nacional, ni a Radio del Plan. O sea que, perdón, ¿no? Cuando dicen, se está, y decir que Víctor Hugo Morales son todos los que quedaron sin trabajo, que no hay uno, son todos. Hay 15.000 compañeros y compañeras que se quedaron sin trabajo y somos todos iguales y tenemos que salir a luchar por todos ellos. No hay ninguno en especial, no hay ídolos desocupados. Todos los desocupados son nuestros, son trabajadores, son luchadores nuestros. Así que para tener atención, que hay que salir a la calle cada vez que nos convoquen. Por ejemplo, están echando del Banco Central, del Banco Nación, del ANSES, de nuestras compañeras, donde vamos siempre a hacer los abrazos. Del INDEC. Del ARSAT. Ayer me llamó un amigo mío de la Cámpora, dos chicos muy queridos que fueron y lucharon en la Cámpora por una militancia, pero que son buenos trabajadores, también los echaron, ¿no? O sea que vamos a tener que empezar a ver cómo vienen las adhesiones y cómo nos vamos arrimando para demostrar que no vamos a permitirles que avancen contra todo y que este pueblo empiece a ser desgraciado con la gente por las calles sin trabajo. Entonces creo que tenemos que pensar que es una lucha muy dura y que esto parece que recién empieza, pero hay que irlo desde ahora frenando. No sabemos cómo. Vieron el jueves pasado, también dije, tenemos que reunirnos cuando podemos para pensar una estrategia pacífica, pero dura. Entonces, bueno, porque no podemos perder las cosas que se consiguieron, ¿no? Y tenemos todavía mucho para conseguir. Y hay que seguir defendiendo los juicios y los espacios. También les quiero decir que de un espacio que era Verdad y Justicia, también ayer me llamaron, también quedaron sin trabajo. Un programa del Estado. También ayer nos llamaron y bueno, esto se va a poner muy serio y queremos que en la Argentina todo el mundo tenga trabajo y que no haya diferencias por ideologías. El archivo de la memoria echaron a 30. Y el archivo de la memoria también, hemos visto que de a poco es terrible, una arrasadora, ¿no? Tener presente a los 30.000 detenidos desaparecidos, seguir ornándolos, estar orgullosos de ellos, y si ellos estuvieran esto no pasaría. Porque hay que reconocer que la lucha de los detenidos desaparecidos era para no llegar a esa Argentina de ahora. Así que bueno, Mirta, si vos querés decir algo también. Hoy, vieron que se mejoró mi apuntadora, me ayuda a memoria, para que sepan, cuando todas perdemos la memoria, ella primera. No, este es un diálogo. Hay otra cosa, perdón. Y esta semana fue el cumpleaños de Mirta. ¡Cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Mirtita! ¡Que lo cumpla feliz! Ahora cuando yo diga que tiene 89, no me va a parar y decir, no, tengo 88. Pero lo que significa el cumpleaños para mí este día. Ya sabéis. Bueno, sí. Es un día muy especial. A ver. Porque justo este día, un 12 de enero, nosotros supimos que había nacido el bebé de Ana y Julio César. Entonces, lo que siempre ha significado para mí es el hecho que en un día tan especial, donde, bueno, se acercan y uno... Y esa personita no está. Pero tenés vida para buscarlo. Pero tengo, justo. Entonces, cada esto, todo lo que recibo de cariño y de buenas ondas, yo lo transmito donde esté Camila o Ernesto, que es el nombre que pensaban ponerles. Le habían elegido. Entonces, bueno, lo recibo con mucho cariño y muchas energías como para que me den para poder seguir más buscándolo y poderlo abrazar. Así que bueno, los quiero a todos, a todas, bueno, y les agradezco el mensaje. Que el bebé presente está con nosotros donde esté. Así que bueno. Bueno, queremos también, hoy también es un día especial, vinieron nuestros amigos kurdos, estas jóvenes fueron asesinadas en Kurdistán, perseguidas por el gobierno turco, ¿no? Y se les rinde un homenaje hoy también. Como ustedes saben que nosotras estamos con todos los movimientos, donde hay persecución, donde hay injusticia, estamos también en este momento. También que tenemos que decir que se sigue atropellando, matando en Palestina también. Y también tenemos nuestros países, Colombia y especialmente Paraguay también, donde hay una fuerte represión. Así que bueno, seguir luchando, seguir diciendo que estamos presentes, que nuestros 30.000 detenidos desaparecidos nos guían, nos iluminan cada día, y gracias a ustedes que están en la plaza con nosotras, cada día están más presentes. Así que decirles que bueno, que vamos a hacer nuestro desafío, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Venceremos. Y aparición con vida de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. ¡Ya! Bueno, a seguir la lucha y hasta el jueves que viene, aunque salga el sol como hoy o aunque llueva. Y hoy debe estar haciendo 35-36. A ver, vamos, sí. ¿Puede leer? Vos sí, sí. Bueno, momentito. Van a leer un homenaje y una historia de estas mujeres que estamos hoy también recordando acá en la plaza. Muchas gracias. Y tenemos además una amiga que vino de Bosnia, también de las mujeres. No, ¿de dónde? Yo vengo de Italia. Ah, de Italia. Pero era de las mujeres de negro. Pero no son malas porque vos van de negro, ¿eh? No. Yo vengo de Italia y soy de mujeres de negro. Bueno, muy bien. Y siempre hemos apoyado a las madres. Bueno, a ver, vamos a ver. Un honor es estar aquí. Gracias. a 3 años de la masacre de París, verdad y justicia para Sakin, Leyla y Rojbin. Solidaridad con el pueblo kurdo que sufre una guerra total por parte de Turquía. Este 9 de enero se cumplen 3 años del asesinato de 3 activistas kurdas en París. Desde entonces, innumerables acciones se llevaron a cabo en distintas partes del mundo exigiendo justicia para que se castigue a los autores políticos y materiales del triple asesinato que acabó con la vida de Sakin Kansis, Sara, Dogan Fidan, Rojbin y Leyla Saylemez, Ronahi. Sin embargo, hasta hoy el gobierno de Francia no ha demostrado voluntad en esclarecer los hechos, ni en investigar la responsabilidad del Estado turco en estos asesinatos ante las denuncias efectuadas. Han pasado 3 años de la masacre en París y el silencio de las potencias que integran la OTAN respecto a las políticas de su aliada Turquía contra el pueblo kurdo resulta una burla hacia la humanidad. En esta hora, esos asesinatos se hacen eco y se repiten tristemente. Desde mediados del 2015, el gobierno de Turquía está lanzando una guerra sucia y feroz en varias ciudades y pueblos del norte de Kurdistán, en la que lleva asesinados a más de 260 civiles. La mayor parte de esas muertes han sido provocadas por el fuego de artillería de los tanques, cohetes explosivos y disparos de francotiradores que ocupan las calles. El Estado turco está atacando a los funcionarios kurdos elegidos democráticamente en las elecciones parlamentarias del 2015. Recientemente, 3 mujeres políticas kurdas han sido asesinadas en Silopi, distrito de Sirnak. Fueron masacradas por las fuerzas de seguridad turcas. La represión por parte de las fuerzas militares turcas está dirigida especialmente contra las mujeres y los niños, pretendiendo quebrar una resistencia que día a día se hace más fuerte. Es por eso que desde el Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, Región Argentina, le pedimos a todas aquellas personas que se solidaricen con la causa kurda difundir esta información para romper el silencio y exigir que cesen de inmediato las masacres perpetradas por el Estado turco. Este 9 de enero volvemos a alzar nuestras voces para exigir justicia y castigo por el asesinato de Sakin, Fidan y Leyla. Francia y Turquía deben dar explicaciones. Compartimos a continuación la declaración de la representación internacional del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, Verdad y Justicia para Sakin, Leyla y Rojbin, asesinadas en París el 9 de enero del 2013. No queremos excusas ni razones de Estado, queremos verdad y justicia. No a la impunidad de los terroristas, no a las políticas patrocinadoras de crímenes. El miércoles 9 de enero del 2013 se grabó para siempre como un día negro en la historia kurda. Aquel día, las activistas kurdas Sakin Kansis, Dogan Fidan y Leyla Saylemez fueron fríamente asesinadas con un disparo en la cabeza en el local del Centro de Información de Kurdistán, ubicado en Lafayette 147 de París. Desde entonces, los representantes de la comunidad kurda y las familias de las víctimas, fundamentalmente sostenidas por varias organizaciones y personas comprometidas con la búsqueda de la verdad y justicia, han multiplicado las acciones y los llamamientos a las autoridades francesas para que brinden claridad sobre este odioso crimen. Desde el comienzo de la investigación hay una falta de voluntad absoluta por parte de las autoridades turcas y francesas con respecto al esclarecimiento de este triple asesinato. A pesar de la personalidad de las víctimas y la gravedad del crimen terrorista que conmocionó a todo el mundo, ni las familias de las víctimas ni representantes de la comunidad kurda han sido recibidos por las autoridades francesas. Por otra parte, Francia ha continuado sus relaciones con Turquía como si nada hubiese ocurrido. En sus respuestas a las preguntas formuladas por los miembros en relación con el asesinato de 3 activistas kurdas, el gobierno francés ha indicado reiteradamente que podrían intervenir en un asunto que esté dentro de la ley. Sin embargo, mientras el gobierno francés privilegie sus intereses políticos y económicos en desmedro de la justicia y la verdad, los jueces no podrán ir muy lejos. Sin voluntad política por parte de Francia, sin presión sobre Turquía, el crimen político no puede ser resuelto. A riesgo de afectar la reputación de Francia, el país de los crímenes políticos sin castigo, no permitiremos que el asesinato de Sakin, Rojbin y Leyla se hundan en el olvido. Exigimos a Francia que realice todos los esfuerzos por identificar, alcanzar y juzgar a los autores y perpetradores de estos crímenes, que desclasifique toda la información que pueda ayudar en el esclarecimiento de los crímenes y exija a Turquía la rendición de cuentas por estos delitos políticos cometidos en territorio francés. Representación Internacional del Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán. Verdad y justicia. Chao.